Solo en mi cuarto busco los motivos de nuestra separación. Y no comprendo cuál fue el problema, cuál fue mi error. Decía que era solo para mí, cuando gemía y apretaba mi cuerpo diciendo estás dentro de mí. Estoy despierto, no me puedo dormir, ya no me queda por quién vivir. Tengo una herida en mi corazón que dejó su traición. Yeah.